Quiero formular una preguntita, volviendo un poquito atrás quizás. Entonces, creo que al final el acuerdo o los acuerdos intentan de alguna manera establecer unas normas o unos controles para realizar transacciones de diversos tipos de productos, pues desde el pollo hasta las telenovelas, pasando por las novelas, los programas de radio, en fin. Entonces, al final es que un país se acerca a hacer acuerdos con otro, intentando proteger su producción, y hablemos en este caso y centrémonos en la producción cultural, digamos, y el otro también se acerca a uno intentando cuidar su producción cultural, intentando que Se valorice, por lo menos se siga produciendo circule. y circule y haya intercambio por lo menos dentro de la población. Entonces, quiero situarme del otro lado, del bando contrario, y pensar, ¿acaso no tenemos un poquito como de miedo de seguir produciendo cultura? ¿Acaso pensamos que la cultura, que el desarrollo cultural de otros países puede venir a atacar y quitar nuestro mercado? Un ¿Sí? poco cuando yo hablaba de la necesidad de que paradójicamente en este momento que tenemos internet como un medio que nos facilita la difusión de nuestras ideas y de contenidos y de generar cultura a partir de esto, es el momento en el que menos referentes culturales están circulando, porque cada vez son más los monopolios que ponen a circular ciertos tipos de contenidos y no todos circulan. Y eso es importante decirlo. Cuando uno habla de las posibilidades de Internet, la primera cosa de la que se habló tal vez desde antes incluso, pero es importante en 2005 cuando se hace la cumbre de la sociedad de la información, es de esa idea de que estamos en la globalización y que esto es una aldea global y que entonces las ideas circulan por todo el mundo y que Internet es un medio que permite ese tránsito de ideas en el mundo completo. Entonces, que distribuir mi canción, mi música, mi pensamiento o hablar con los medios de comunicación masivos es tanto tan fácil como hacer un clic. Y eso pasa, o sea, Twitter me da una posibilidad de comunicación instantánea con cualquier medio en todo el mundo. De expresión. Sí, por supuesto. Ahora, cuando tenemos esa herramienta maravillosa que es Internet, que nos permite hacer estas cosas, tenemos que pensar también que muchos de los contenidos que nosotros estamos generando y produciendo no están pensados para el mundo global, están pensados para el mundo local. Y aun cuando esos diálogos con el mundo completo son supremamente importantes, también nosotros necesitamos construir localmente. Y debe tener sentido preservar los diálogos locales. Entonces uno habla, hay un concepto que emerge a partir de esa tensión entre lo global y lo local, que es lo local. Local, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener mecanismos de difusión que sean masivos, mundiales, pero las producciones tienen que ser locales, Muy bien. porque deberían tener sentido localmente. Muy bien. Y entonces, para mí no tendría tanto, o sea, para mí, no sé, yo hace mucho tiempo no veo televisión nacional, tengo problemas con la televisión nacional porque sus referentes no me hablan a mí, pero entiendo que las novelas son un mecanismo de expresión de la identidad nacional. Claro. Y por eso también me preocupa significativamente que en este momento todas las novelas estén hablando de un tipo de país que no comparto, que es este país lleno de donde se hace una apología sobre el narcotráfico, sobre la violencia, sobre ciertos valores que son del dinero fácil o de la vida de los grandes capos, La por ejemplo. suerte, la Sí, cultura del la guaquero. cultura de todos estos motivos están metidos en nuestro sistema colectivo y de una u otra forma es lo que estamos validando cada vez que lo ponemos en una novela. Entonces, claro, y está creando sus referentes y demás. Ahora. Ahora, ¿significa que esas novelas no deberían existir? No, significa que deberían haber otras cosas que le hagan contrapeso, como por ejemplo lo que estamos haciendo acá, generando contenido que habla sobre eso y que a partir de ese diálogo uno puede plantear discusiones que hacen nuevamente parte de esa construcción cultural. Y eso es lo que uno debería poder hacer permanentemente. Ahora, transformaciones, adaptaciones, modificaciones, una discusión que nos permita cada vez hacer una construcción de forma colaborativa. Bien. Pero si cerramos todos los... Sí. Claro, pero si cerramos el conocimiento, si cerramos los canales de comunicación, si solamente aceptamos lo que viene de afuera y no nos ponemos a pensar sobre lo que estamos produciendo o no tenemos producción local, entonces esto nunca se puede dar. Y de alguna manera lo que nosotros decimos es, ok, el acuerdo existe, el acuerdo internacional, es bueno que tengamos otros contenidos de otros países que también nos alimenten y que también nosotros somos parte de esta cultura mundial, pero tenemos que pensarlo desde acá. ¿Y cómo lo pensamos desde acá? Pues la única forma es también poniendo a circular nuestras cosas. Muy bien. ¿Sí? Pero sigo pensando que de todas maneras también, debemos cuidarnos, o sea, la alerta tiene que estar puesta. Pero creo que de todas maneras, pues los canales privados siguen llevándose gran parte de la tajada del mercado colombiano. Y eso de alguna manera va de acuerdo con lo que pensamos, o sea, sigue habiendo mercado local para la producción local. Sí. O sea, digamos que vamos bien. Y quiero resaltar una cosa aquí, que finalmente me parece que lo más importante es que el ciudadano, o sea, el colombiano, consuma colombiano. Y eso está pasando, pues el mercado está satisfaciendo la oferta local. Entonces, creo que vamos bien. Pues debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Sí. Debemos cuidarnos y focalizar también el desarrollo de otro tipo de mensajes, como lo que pretendemos llegar, porque no sé si lo estamos haciendo, pero lo que pretendemos llegar, para que también se den otras preguntas, pues, y tratemos de crear un ideal de país diferente al que nos venden los medios privados. Sí, es que como que no sé si fue que no entendí, pero es que no sé si el hecho de que los mayores productores de contenidos culturales o de entretenimiento sean canales privados y que los canales públicos sean uno, no más, o dos. Bueno, entonces, hay varios locales también. O sea, hay canales regionales, pero digamos que el gran canal público es uno y la pelea la tiene muy dura frente a un monstruo como RCN o Caracol, y que finalmente ellos sí están respondiendo también a esas lógicas globales, porque la televisión colombiana se exporta como si fuera un producto que de supermercado. Claro, pero ahí yo quisiera hacer una anotación, y es que cada vez más los medios tradicionales importan un poco menos. Y lo digo pensando en cómo va a circular, por ejemplo, cómo está circulando en este momento lo que estamos haciendo, este programa de radio, esta mesa. No está circulando por el canal institucional. Uh-huh. No estamos en una radio oficial. Estamos ejerciendo nuestros derechos. Ni siquiera la radio que nosotros hacemos está como contemplada en las leyes. Ahora sí. Pero cada vez más. Pero todavía es muy experimental, claro, estar pero por mira, fuera de pero mira alguno la cobertura de los canales que tiene. Entonces, claro. Si nosotros miramos qué vemos nosotros, por ejemplo, cotidianamente en YouTube, uh-huh, una buena parte de lo que vemos en YouTube puede ser de otros lados, de otros países incluso. Pero en alguna medida, lo que estamos consumiendo también ahí es local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, YouTube es un lugar donde me permite ver la banda del barrio, que puede subir las canciones ahí, las de la ciudad, lo que está pasando acá, me permite a mí poner mis contenidos a circular ahí. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Ahí hay una diferencia notable entre quién tiene acceso a los mecanismos de producción y distribución de la cultura cuando hablamos de los medios tradicionales, uh-huh, a cuando hablamos de estos nuevos medios como Internet. Y eso es una diferencia trascendental, que es quizás la que le da más duro a la industria cultural de entretenimiento tradicional. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros acá podemos producir un programa de radio, abrir los micrófonos, ponerlo en línea, y eso no nos está costando. O sea, realmente la posibilidad de hacer este tipo de producciones es algo que está al alcance de casi todos. No puedo decir de todos, porque no todos tenemos una consola para ser mezclado. No todos tenemos los micrófonos con los que contamos acá y no todos tienen acceso a internet. Exacto. Pero sí, cada vez somos más los que lo tenemos. Sí. Y si no lo tengo yo en la casa, puede estar en la biblioteca del barrio. Si no lo tengo en la biblioteca del barrio, podría estar en un telecentro situado en cualquier municipio del país. Entonces, y en el peor de los casos, pues ahora tenemos teléfonos inteligentes y casi que estamos logrando que puedan incluso estar en el campo. Entonces, esta idea de que estas herramientas de producción, de distribución, están cada vez más a la mano de todo el mundo, es lo que hace, es lo que conforma cambios radicales y es lo que hace que Internet sea tan valioso para nosotros. Antes, hacer esto era impensable. Hace 30 años, si acaso lo que teníamos era radios comunitarias, y muchas de ellas son y siguen siendo ilegales, eran en esa época ilegales. Entonces, un poco lo que estamos pensando es, o más bien la reflexión antes de irnos con una cancioncita o algo, es qué significa Internet para nosotros, cómo nos ha cambiado lo que nuestras prácticas cotidianas, cómo nos ha acercado o nos ha permitido mantenernos en comunicación con gente que está muy lejos, cómo nos ha permitido poner a circular nuestras ideas. ¿Qué significa poder hacer participación ciudadana en línea? ¿Qué significa poder hacer distribución de mis contenidos con un clic? Y una vez que uno entiende ese potencial de Internet, entonces cobra mucho sentido lo que cotidianamente nos pusimos a hacer, que fue defenderlo. Uh-huh. ¿Listo? No sé si nos vamos con un audio chiquito. Dale. No sé cuál. ¿Qué vamos a oír? Lo que diga la máquina. Bueno, sí, estamos como invitando a la gente que nos está acompañando en el Twitter y escuchando vía streaming, a La Negra Ivonne, que participen. Si tienen alguna duda, que aprovechemos que estamos aquí todos charlando con Pilar y también la discusión que estamos generando. Bienvenidos. Mauro. Este capítulo de Cultura Libre es sobre cómo las leyes sobre propiedad intelectual son usadas cada vez más como mecanismos para coartar la libertad de expresión. El artículo número 19 de la Declaración de Derechos Humanos indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En la práctica, el derecho a la libertad de expresión no es el derecho a decir lo que uno quiera, ni el derecho a salir en televisión, ni el derecho a que la gente no te odie por lo que digas. El derecho a la libertad de expresión, históricamente, es una concesión entregada por los gobernantes al pueblo, a regañadientes, que les permite a los gobernados criticar al poder con menos temor a ser castigados. El ejercicio de este derecho tiene varias limitaciones. Por ejemplo, por ley algunas cosas simplemente no se pueden decir. Es el caso de muchos países en Europa con leyes contra la xenofobia. También hay factores económicos y tecnológicos que restringen la libertad de expresión y también realidades económicas. Algunos son dueños de un canal de televisión y otros no. También depende de si la tecnología permite o no anonimato, o si permite o no encriptación, o si esta se usa o no en la práctica, o si la ley puede ser aplicada fácilmente o no. En el año 1940, el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard declaró: "Escribir por un penique por palabra es ridículo. Si un hombre quiere realmente ganar millones de dólares, la mejor manera sería comenzar su propia religión". Dicho y hecho. Actualmente la Iglesia de la Cienciología, basada en el libro de Hubbard, Dianética, cuenta con decenas de miles de seguidores, entre ellos celebridades y gente con muchísimo dinero. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. Creo que es un privilegio llamarse uno mismo un cienciólogo y que es algo que te tienes que ganar por lo que hace un cienciólogo. Él o ella tiene la capacidad de crear nuevas y mejores realidades y de mejorar condiciones. La cienciología fue una de las primeras organizaciones en explotar la propiedad intelectual para censurar a sus numerosos críticos. En diciembre del 2001, amenazaron al sitio truthaboutscientology.com, indicando que eran dueños de la marca registrada Cienciología y que este sitio podía crear confusión entre las personas y diluir el valor de su marca. En marzo del 2002, consiguieron que Google eliminara de sus resultados al sitio xenu.net, alegando que este sitio crítico de la cienciología difundía secretos y textos de la religión que estaban protegidos con copyright. En un terreno diferente, entre los años 2003 y 2004, una batalla legal enfrentó a los fabricantes de máquinas de votación electrónica de Diebold contra un grupo de investigadores que denunciaron graves fallas en las máquinas de esta empresa. Edward Felten, profesor de la Universidad de Princeton, en testimonio frente al Congreso norteamericano. Una de las conclusiones principales es que estas máquinas son susceptibles a virus computacionales que se propagan de máquina en máquina y silenciosamente transfieren votos de un candidato a otro. Construir un virus así requiere habilidades computacionales moderadas. Lanzarlo requiere de acceso a una sola máquina de votación durante solamente un minuto. Parte de lo que llevó a descubrir estas fallas fueron algunos emails internos de la empresa que fueron filtrados y publicados en Internet. Diebold comenzó un juicio contra un grupo de investigadores y contra su proveedor de hosting, alegando que los emails estaban protegidos por copyright y que habían bajo el ámbito de la ley de MCA, que provee de una forma expedita de borrar contenido de Internet. Un juzgado de California declaró que no se trataba de infracción al copyright, puesto que la ley permite el uso del material bajo copyright bajo la doctrina del uso justo, entre otras cosas para crítica, comentario, noticias, reportajes, enseñanza e investigación. Algo similar sucedió con el libro Mentiras y los mentirosos mintientes que las cuentan, una visión justa y balanceada de la derecha, escrito por el entonces comediante y actual senador estadounidense Al Franken. La cadena de televisión Fox News, que utiliza el eslogan Fair and Balanced, justa y balanceada, para caracterizar su manera de presentar las noticias, demandó a Franken exigiendo que cambiara el título de su libro porque Fox tiene una marca registrada sobre Fair and Balanced. Claramente, nadie iba a confundir el libro de Franken con la cadena de noticias por el uso de la frase. Se trata de un comentario, más aún de un comentario de tipo político, que está en el centro de las libertades que protege la primera enmienda de la Constitución estadounidense. El escritor David Bollier comenta así el caso en el documental del año 2007, Freedom of Expression. El juez en este caso básicamente los echó a carcajadas de la corte, diciendo que se trataba de una demanda totalmente frívola y ridícula. Pero, ¿qué tal si tú no hubieses sido Al Franken con el apoyo de la editorial Penguin detrás tuyo y el abogado Floyd Abrams para defenderte? Hay una buena posibilidad de que no hubieses llegado tan lejos y hubieses tenido que cambiar el título del libro. La práctica de usar las leyes de propiedad intelectual contra la libertad de expresión está lejos de desaparecer. En Rusia, en septiembre del 2010, el gobierno confiscó todos los computadores de un grupo de activistas por el medio ambiente. Este grupo había organizado protestas contra la decisión del gobierno de Putin de reabrir una fábrica muy contaminante junto al lago Baikal, que es patrimonio de la humanidad de acuerdo a la UNESCO. La excusa del gobierno ruso fue que confiscaba los computadores de los activistas para buscar copias ilegales de Windows. También en el año 2000, la candidata al Senado norteamericano por el estado de Nevada, Sharron Angle, rediseñó su sitio web para quitar material en el que proponía acabar con la seguridad social y abolir el Departamento de Educación. Su contrincante, el demócrata Harry Reid, publicó en su Muy bien. Pilar quería